Bueno, estuvimos con el alcalde, con los concejales y con los parlamentarios, con el senador Francisco Chaguán y con el diputado Marcelo Díaz, viendo proyectos de interés para la comuna de Concón, pero también para la región. Aquí hay un camino, un proyecto de camino costero, de borde costero, que todos lo conocemos, pero que está muy deteriorado. El proyecto está listo y lo que falta es que se ingrese al Ministerio de Vivienda, que tenga su RS, que es en definitiva lo que le da la posibilidad de empezar a concursar, y desde el Ministerio de Vivienda el compromiso de empujarlo, de sacarlo adelante. Pero para eso tiene que estar ingresado y el alcalde se va con su tarea, nosotros nos vamos con la nuestra, los parlamentarios han ayudado y los concejales también a que esto resulte bien, y la idea es que prontamente podamos dar inicio a estas obras. Pero para eso hay que cumplir una serie de trámites, pero es un buen proyecto, un proyecto anhelado, necesario y que además va a revitalizar una zona muy turística, pero además una zona donde vive mucha gente y donde es muy importante para la comuna de Concón, y además toma también la comuna vecina de Viña del Mar.